sol de Pantar. Toda la luz de Siritinga llega de Pantar, una estrella aún joven, pero misteriosamente enferma. Su luz, por su edad, es azulina, añil al atardecer y casi violeta al amanecer.